lector de Así Prensa nos preguntaba cómo ver desde la perspectiva cristiana el caso de un aborto espontáneo, es decir, producto de algún problema muchas veces desconocido, pero que finalmente termina de forma no deseada, no buscada, no artificial, termina con la vida de un niño no nacido en el vientre de la madre para profundo y desgarrador dolor de la madre, del esposo, de los seres queridos en general. Los católicos, porque creemos que el derecho a la vida es un derecho universal, es decir, por razones humanas, no por razones dogmáticas, combatimos contra el aborto provocado. Y por eso es que el aborto espontáneo, que es mejor llamarlo pérdida, para no confundirlo con el aborto provocado, que es el aborto con el cual tenemos que combatir y frente al cual tenemos que concentrar todas nuestras energías, en el caso de las pérdidas, obviamente que se ve golpeado porque amamos la vida y especialmente amamos la vida que esperamos, que anhelamos, que deseamos. Y esa pérdida puede ser completamente traumática, especialmente cuando uno se encuentra con personas en el ámbito médico que tienen el alma encallecida, como el caso que nos cuenta este amigo, donde cuando su esposa, angustiada, preguntó por el cuerpecito del niño que había tenido que ser retirado ya muerto de su interior, la enfermera se burló diciendo, ¿para qué lo quieres? No, esto no sirve. Entre paréntesis, tengo que decir que muchas veces quienes están en la profesión médica experimentan en primera persona tantas circunstancias de dolor y de tragedia que no es raro, no es justificable, ni es bueno, pero no es raro y es comprensible, triste pero comprensible, que muchas de estas personas en el ámbito médico, médicos, enfermeras, asistentes, técnicos de salud, etcétera, terminen encalleciéndose, terminen con un alma encallecida justamente porque no quieren lidiar con el dolor. Y en consecuencia que se vuelvan profundamente irreverentes para con el paciente. Y como consecuencia, yo personalmente creo que los católicos tenemos que tener una aproximación muy caritativa y respetuosa, es decir, respetuosa, frente a los médicos y los profesionales de la salud que nos atienden, pero al mismo tiempo hay que hacerles recordar con mucho cuidado que nosotros somos las personas que estamos pagando esos servicios, ya sea como clientes privados, ya sea a través de nuestros impuestos en el caso de la seguridad social. Pero, en consecuencia, yo soy el cliente y yo soy el que tiene la razón, en cierto sentido. Y que el médico, obviamente, está tratando con un tema delicado como es mi propia salud y tiene el conocimiento que yo no poseo, pero muchas veces los médicos, las enfermeras, esperan y reciben de las personas y de los pacientes una actitud reverencial, casi totémica, digamos, de tótem, ¿no?, que no merecen y que hacen que nosotros tengamos una actitud a veces excesivamente sumisa cuando debería ser un poquito más inquisidora, más aguda y más autónoma respecto del médico, por lo menos desde mi parte, procurando siempre practicar la caridad y el respeto, soy con los médicos suficientemente autónomo como para hacerles recordar que el que está pagando soy yo y que en consecuencia en esta relación quien tiene que recibir el cuidado y la atención soy yo y no él, ¿no? Pero volviendo a este tema, incluso el hecho de que existan mentalidades encallecidas que consideran que este es simplemente un conjunto de células que se ha perdido, ¿no?, y que ni siquiera se conmuevan ante el hecho de que estos niños ya tienen forma y ya son perceptibles como seres humanos, su humanidad no depende de ello, pero ya son distinguibles como seres humanos desde el punto de vista visual, físico, eso no debe a nosotros hacernos mortificar más o caer en una mayor amargura o una mayor tristeza, y mucho menos relamernos sobre esos episodios, sobre la tragedia, sobre el maltrato, porque lo único que hacemos es sembrar desesperanza y rencor. Y esas no son actitudes cristianas. La actitud cristiana es la de comprender que nosotros estamos en manos de Dios. Toda nuestra vida está en manos de Dios. Y lamentablemente, mientras las cosas van bien en nuestra vida, nosotros olvidamos eso. Olvidamos que estamos en manos de Dios. Olvidamos que dependemos de Dios. Olvidamos que Dios nos ama. Y en consecuencia, ese olvido se convierte en una verdadera tragedia. Porque al final termina sucediendo que pensamos al revés. Creemos que porque estamos viviendo un drama o una tragedia, Dios no nos ama. Cuando es al revés, porque Dios nos ama, nosotros tenemos que vivir esta tragedia como una realidad que no podemos comprender en este momento, pero que no escapa a la atención de Dios. Si Dios la ha permitido, es por algo. Y el tiempo nos lo enseñará, en esta vida o en la otra. Pero al final vamos a entender las razones de Dios para que estas cosas pasen. Si nosotros supeditamos a Dios a nuestros propios sufrimientos para medir su bondad, estamos cometiendo un error grave. La primera afirmación es la de comprender y aceptar la bondad de Dios, que está por encima de toda duda y prueba. Él entregó su vida por ti y por mí, murió en la cruz, se dio completamente, resucitó, se encarnó por nosotros. ¿Qué más puedo hacer por mi pueblo? Como dice esa profecía del Antiguo Testamento que refleja el sentir de Jesús cuando está en la cruz. ¿Qué más puedo hacer para que sepan que los amo y me matan? Entonces, el amor de Dios y su providencia, es decir, su cuidado por sus hijos, todos, nacidos y no nacidos, está fuera de duda. Los católicos tenemos que partir de ese punto y luego entender que en el dolor, en el sufrimiento, en las tragedias hay un misterio que está fuera de nuestro alcance, pero que no está fuera del alcance de Dios, y eso debe producirnos paz en medio del dolor, comprensible. Nadie dice que uno salga riendo y aplaudiendo, pero sí repuesto por la confianza, por la esperanza en Dios, repuesto, dispuesto a salir adelante, dispuesto a leer las cosas con una visión sobrenatural, dispuesto a seguir en manos de Dios y a que esos momentos trágicos nos pongan más en la mano de Dios y nos hagan ser más confiados. Este querido lector nos preguntaba, ¿cómo hacer para que mi esposa se sienta mejor? No se va a sentir mejor si no piensa mejor, es decir, si no comprende que el misterio de Jesús la está envolviendo, que el misterio de Jesús, que ha muerto él mismo, comprende mejor que nadie la desaparición de un pequeño que era amado y que sigue siendo amado. Pero que, por algún misterio del amor de Dios, el Señor ha querido que ese niño esté con él anticipadamente para que la familia ya se extienda hasta el cielo. Y que, en consecuencia, lo que ha obtenido es un intercesor. No solamente un niño muerto, sino un intercesor en el cielo. Y que, aunque no ha podido ver la luz de este mundo, mira y contempla ahora la luz radiante y gloriosa de Jesús resucitado. Entonces, solamente en la medida en que nosotros entendamos la realidad desde esta perspectiva de esperanza y desde esta perspectiva de que el amor de Dios no está a prueba, que el amor de Dios no falla nunca, entonces podemos comprender y sobrellevar las dificultades e incluso tragedias que podemos encontrar en la vida. Que tengas un buen día.